Buenas tardes, yo soy Blanca, algo que realmente nos importa, porque no soy nadie, al menos en el mundo del organizing, simplemente compañera de Andreas de Colectivo, y bueno, como tal, por supuesto, pues muy, muy orgullosa de estar aquí con ella, ¿no? Aquí debería estar presentando a alguien de renombre, del campo del organizing, que pudiera poner realmente desde su trayectoria en valor el trabajo que ahora presenta aquí Andreas. Pero lo comentábamos el otro día en el colectivo con las compas, que realmente no hay nadie haciendo el trabajo que está haciendo Andreas y que pudiera presentarle como debería, ¿no? Entonces, bueno, pues me toca aquí estar, pero esto me parece que es una cuestión importante, ¿no? El que Andreas realmente es referente en un campo en el que hay muy poca gente que pudieran haber venido a presentarle, ¿no? Es prácticamente, pues, única en esto, ¿no? Anécdotas aparte, como parte de la Transicionera, que es uno de los colectivos en los que forma parte y desde donde se ha impulsado y promovido el manual, pues por supuesto muchas de las compañeras que están ahí sentadas, yo creo que ahí sí que las represento al decir que bueno, que estamos muy contentas de que por fin hoy se presente el manual, porque ha sido todo un parto, y nada de un parto de humana, sino un parto tipo elefante de gestación de 2 años o 5 en este caso. Entonces, pues bueno, estamos por eso muy, muy contentas. ¿Y por qué ha sido un proceso tan largo, ¿no? Lo contará, supongo, Andrea más en profundidad, pero yo creo que en parte ha sido un trabajo muy artesanal en el que han participado pocas personas, principalmente Andrea, y por lo tanto le ha dedicado pues mucho mimo y mucho cariño, y ha sido un proyecto completamente autogestionado, desde la financiación para hacerlo posible a través de una campaña de goteo que Andrea mismo diseñó, participó, promovió con apoyos, pero en gran parte, ¿no? Y que fue posible, hizo posible gracias a cerca de 70 personas que financiaron la campaña, como la propia presentación aquí hoy, que partió de el propio Andreas y que hizo hasta el cartel, ¿no? Entonces, bueno, pues proceso autogestionado y gran trabajo de Andreas en todas las partes. Y bueno, y también en segundo lugar, y yo creo que es lo más importante, porque ha compaginado el trabajo del manual con otros trabajos y sobre todo con otros activismos, ¿no? Yo creo que quien conozca a Andreas y el movimiento de la justicia climática, nadie pone en cuestión la enorme contribución que ha hecho el movimiento, ¿no? Y quien estamos en la Transicionera lo hemos vivido en primera línea, ¿no? Cuando trataba de hablarnos de justicia climática sin saber lo que era, ¿no? No estaba Greta Thunberg en las calles realmente ni en los parlamentos, no estaba Fridays for Future, no había rebelión por el clima, ni estábamos todavía interpeladas a ninguna rebelión como ya este año estamos instadas a promover, ¿no? Y Andreas ya estaba tratando de meter en nuestra línea de trabajo eso que llamaba justicia climática, que no sabíamos qué era, ¿no? Pero quien conoce a Andreas sabe que es perseverante cuando está convencido firmemente de algo, y bueno, hoy en día es una de las dos líneas estratégicas de nuestro colectivo, ¿no? Entonces podéis imaginar la perseverancia en esto, ¿no? Eso es solamente la trayectoria que hemos podido compartir como transicionera, pero son años, no sé si está bien dicho décadas, pero bueno, mucho tiempo de activismo muy activo en movimientos antimilitaristas, LGTBIQ, y bueno, pues todo esto evidentemente ha ido nutriendo la trayectoria de Andreas en organizing, acción directa no violenta, y por tanto pues también ha nutrido el manual, ¿no? Entonces creo que esta trayectoria tan amplia, ¿no? y el éxito realmente de los procesos y de los movimientos en los que ha estado es sin duda la mejor carta de presentación del manual que aquí vamos a conocer. Así que bueno, ya me callo porque yo tengo muchísimas ganas de por fin escuchar a Andreas, y si nos puede hacer una síntesis de ese pequeño manual de más de 300 páginas, pues lo mismo también. Así que, bueno, muchas gracias. Muy vale. Gracias, Blanca. Sí, gracias también a todos por venir. Estoy un poco nervioso, ¿no? Nunca he hecho una presentación, vale, nunca antes he escrito un libro y nunca antes he hecho una presentación de un libro, entonces también un poco un primero, pero vale. Sí, realmente, pequeño manual, no es tan pequeño, pero la primera idea era un pequeño librito de A5 más o menos y 100 páginas, pero vale. El tamaño se ha duplicado y las páginas triplicadas en el trabajo. porque me di cuenta que realmente muchos de los materiales que a mí me parecen muy importantes incluía que no existen. No pude simplemente hacer una referencia para saber más de esto en español y eso digo, no, porque no hay. Y entonces realmente se ha ampliado cada vez más, porque este concepto necesito, porque este a mí me parece muy importante. Y realmente la primera inspiración de este manual ha sido, me recuerdo, estuve en Las Palmas, en Gran Canaria, preparamos una acción directa no violenta, y estuve con una colega en coche y hablamos de, vale, realmente lo que hace falta es, hay muchos manuales también en español de facilitación, de procesos de grupos, también de cómo hacer una acción, pero no se habla de estrategia, no se habla de la planificación de campañas, no se habla de muchos de esos temas. Y creo que es una debilidad de los movimientos que se pasa de acción a acción sin tener claro cómo, a dónde queremos ir, cómo es el camino. Y también pregunté a otros activistas con larga trayectoria en el Estado español, principalmente del MOC, del mundo de formación en no violencia, qué manuales hay realmente sobre campañas, sobre estrategias, y la respuesta siempre era, era casi un silencio. Entonces me veo un poco, vale, ok, si no hay, aunque hace 5 años mi español era bastante peor que ahora, entonces si no hay, quizás tengo que escribirlo yo. Entonces, primero lo dije un poco como broma, pero después, ok, me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, esta era una inspiración. Y con esta amiga también continué a hablar sobre el manual, sobre el progreso, me ha animado a continuar porque escribí algo así. Es un proceso duro a veces en cuando no sabes cómo continuar y falta tanto y todavía sí, te falta de energía a veces en cuando. Y realmente yo he tenido meses y meses cuando no he avanzado nada porque me faltaba la energía. Así, también en los 5 años, 4 o 5 años también. Puesto que no era un trabajo continuo, pero también había siempre periodos sin trabajo. Claro, también creo que es importante reconocer que he trabajado mucho con Checho, que al inicio también formaba parte de la transicionera en todo el proceso, sobre todo la edición del texto. Pasarlo a un español que es agradable leer, no solamente se entiende, y ha sido un trabajo bastante largo. También ha sido un reto porque al final decidimos que escribía todo el libro, todo el manual en el género neutro utilizando la E, y creo que por lo menos es el primer libro donde se ha hecho, y es un poco un proceso ha sido también una decisión consciente, decisión política. Así que es importante que yo soy una persona no binaria, yo no puedo escribir ocultando mi propia identidad. Es una reivindicación política escribir este manual con la E como género neutro. Pero también ha sido un reto cómo hacer, porque realmente no existe una gramática completa del género neutro con la E. A ver qué dice la gente ahora, y probablemente hemos tenido cosas que son un poco raras, se pueden mejorar, pero creo que también es interesante como reivindicación política en temas de género. Bueno, realmente para el tema de género sobre el lenguaje, aquí otra decisión consciente ha sido que cuando hablo del poder, del Estado, de los gobiernos, solamente hablo en masculino. Porque sería también un poco ocultar la realidad patriarcal solamente porque es correcto hacer el desolamiento o hacerse neutro, porque no importa si hay una Angela Merkel o otras mujeres, estas son estructuras patriarcales, son poderes patriarcales, y creo que por esto también era una decisión consciente, hablando del poder siempre en masculino, en los gobiernos. Vale. Realmente este manual tiene 3 partes, quizás, o tres partes se puede decir. Una parte es de ejemplos de movimientos sociales exitosas, como inspiraciones, pero también creo que sí, son inspiraciones y motivación, porque el éxito de otros movimientos puede motivarnos. Pero también es importante para aprender de estos movimientos, que cómo lo han hecho, qué estrategias han utilizado, qué tipo de acciones, cómo se han organizado. Obviamente, esto no es suficiente para explicar todo esto. pero esta es una parte de experiencias. Una otra parte es de teoría, no en el sentido realmente académico. No soy académica, pero sí sé que hay muchas cosas que vienen del mundo de la investigación de la violencia, investigación de movimientos sociales, investigación de empoderamiento, procesos de empoderamiento, que son muy interesantes y muy válidas para nosotras como activistas, pero hay que bajarlas a un poco simplificarlas, porque la complejidad académica realmente nos va a paralizar si queremos analizar algo con, o practicar algo con esta complejidad. Pero este no sabes, y este no sabes, nos falta información. Vale, sí, siempre nos va a faltar información, pero creo que hay herramientas útiles. Y eso es una parte teórica que realmente, vale, voy a explicar un poco de qué modelo se trata. Y al final, una parte práctica, porque se llama manual. entonces hay una parte que realmente cómo se puede paso por paso planificar, desarrollar estrategias, planificar campañas, planificar acciones, evaluarlas también. Y hay dinámicas concretas que se puede utilizar en un taller, en un fin de semana, para hacer este proceso. Hay muchas otras también, porque este no hay espacio para todas las dinámicas que existen. Pero creo que sí hay algunas que no son tan conocidas en el Estado español, por esto están incluidos aquí. entonces, en ese sentido, es bastante complejo. No obstante, creo que es correcto decir un pequeño manual, porque hay muchas más cosas que se puede decir, que se puede profundizar. Entonces no se puede incluir todo en un libro, no sería yo la persona capaz de incluir todo, tampoco quiero decir que yo lo sé todo, no. Y vale, ahora para un poco explicar, hacer un resumen de 300 páginas que no voy a intentar, pero un poco de decir las cosas que a mí me interesan en este manual. Claro, he decidido incluirlas porque creo que también pienso que son cosas importantes, ¿no? De una manera, el manual empieza con ejemplos de tres movimientos exitosos, que ha sido una selección bastante arbitraria, pero también de afinidad, ¿no? Hablo de un movimiento del Estado español, del movimiento de insumisión, de objeción de conciencia, hasta el final del franquismo, hasta los años 90 más o menos, hasta el fin del servicio militar obligatorio, que creo que sí ha sido un movimiento que ha trabajado de forma muy estratégica de adaptarse al contexto cambiado. Los primeros objetores, en este caso sí, siempre hombres, se han organizado muy bien para organizar el apoyo durante ese sido durante el franquismo, entonces realmente una represión mucho mayor, también trabajando con el apoyo internacional, creo que también es muy importante ver cómo se puede utilizar mecanismos internacionales para protección y para influir un poco en los procesos, aunque es un proceso difícil. Y cuando después de la transición a un sistema más supuestamente más democrático, bueno, un poco más democrático, sí. y había una ley de objeción de conciencia, o sea, vale, esto no nos vale, entonces organizarse ya, vale, no queremos que van a individualmente investigar si tenemos conciencia o no, entonces vamos a hacer una declaración colectiva, cada persona con el mismo texto, y es una típica acción que se llama acción dilema, porque ¿cómo podría reaccionar el Estado? Puede decir, vale, aceptamos la declaración colectiva, entonces este que dice la ley, que cada persona individualmente tiene que mostrar que está objetando por razones de conciencia, ya no existe, porque es una declaración colectiva que nada tiene que ver con mi conciencia, es una plataforma política. O puede rechazarla. Entonces, se queda muy claro el carácter represivo de esta investigación individual de la conciencia. No hay una manera de, por parte del Estado, de salir de este dilema. Y realmente la reacción ha sido interesante, porque al inicio aceptaron, creo que 10.000 declaraciones colectivas, y luego cambiaron la política, y en este momento el movimiento ya estaba preparado para pasar a la insumisión, es decir, vale, no nos importa si nos reconocen o no, vamos a rechazar cualquier servicio, sea militar o sustitutorio, y se prepararon bastante bien para montar una campaña de apoyo, ir a la cárcel con mucho apoyo, y creo que ha sido la campaña de desobediencia más potente en el Estado español y también al nivel mundial la campaña de objeción de conciencia más potente que conozco. Y yo conozco bastante el mundo de objeción de conciencia porque yo trabajaba en Londres 12 años en la Internacional de Resistencia a la Guerra sobre temas de objeción de conciencia en el mundo. Entonces, es un movimiento de referencia a nivel internacional, este movimiento y esta campaña de insumisión, que sí pasaron cientos y cientos de personas por la cárcel, pero al fin terminaron con el servicio militar obligatorio. Y creo que España es el único país donde podemos decir que el movimiento ha sido un factor importante en el fin del servicio militar obligatorio. Y no solamente la modernización militar, que en Alemania, en Inglaterra, vale, Inglaterra no tuvo servicio militar obligatorio desde mucho tiempo, pero en Francia, en casi todos los países de Europa, el factor más importante han sido realmente los intereses militares de profesionalizar y modernizar. En España, creo que el movimiento ha sido un factor clave en la evaluación del servicio militar obligatorio. Por eso también me parece un movimiento de referencia interesante estudiar cómo han trabajado. Que no podemos copiarlo ni en otros países, porque aunque es referente a nivel mundial, no funciona así en otros países porque no hay la misma base. Creo que España tiene la historia de la guerra civil, del franquismo, entonces hay un rechazo del militarismo, vale, ya menos, pero antes muy potente, que esta historia de otros países no tenían, ¿no? Y la construcción de la base social de este movimiento, pero creo que se puede aprender cosas de la creatividad, de la perseverancia, la construcción de una campaña también de escalada, de, vale, al primero estamos más o menos legal con objeciones colectivas, gritando la ley, pero todavía no en contra de la ley. Y luego, también claramente con una perspectiva de desobediencia, que ha sido siempre la perspectiva principal de este movimiento de objeción de conciencia. Y es algo que ahora en la justicia climática tampoco es un tema muy importante, esta escalada de acciones, de tácticas, aunque es muy diferente, no va a funcionar de la misma manera, pero interesante. Otro movimiento que he incluido es ACT UP, o el movimiento en Estados Unidos, que en los años 80-90 ha respondido a la crisis del VIH y SIDA, en el contexto en este momento en Estados Unidos muy homofóbico, el gobierno de Reagan, que sí, realmente fallecieron miles y miles de personas probablemente por la desatención del Estado, ¿no? Y el primero había el movimiento era bastante, como conocemos el movimiento LGBT ahora, bastante mainstream, bastante de lobbying, bastante amable, pero no llegaron a ningún lugar. No había dinero para investigación, de dónde viene. No se sabía del virus, no se sabía de nada, no había tratamiento y no había dinero para investigar, ni dinero para atender a las personas con SIDA, ni dinero para campañas de concienciación, de salud pública, un poco hablando, o lo que había era tan homofóbico, tan de no tienes sexo y sobre todo no sexo homosexual, entonces no te pasa nada. Y en el momento surgió ACT UP, ya basta, tenemos que, el primero, queremos continuar a tener sexo, está bien, tiene una perspectiva muy positiva y tenemos que pasar a acciones mucho más radicales y hicieron acciones hasta en la catedral de Nueva York, en la bolsa, pues también, claro, cuando había los primeros medicamentos, hablando de... Estás vendiendo los medicamentos para $10,000 al año, sacando un dinero de esta gente enferma que no tiene ni en Estados Unidos ni seguro médico ni nada. Este no se puede hacer, ¿no? Entonces, con muchísimas campañas y también las primeras investigaciones no incluyeron a. Eran solamente centrados en hombres gay blancos, pero no incluyeron a mujeres, no incluyeron a personas racializadas, ni de hombres ni de mujeres. Entonces había muchísimos problemas con estas poblaciones y ACT-UP se organizaba bastante también con acciones potentes de desobediencia de la administración de aprobación de medicamentos, no sé cómo se llama ahora. En la Casa Blanca, una de las acciones, bueno, uno de los tipos de acciones que realmente para ACT-UP era muy típico, era realmente, por ejemplo, con miles de personas, con la ceniza de la gente que murió de la sida, de tu amigo, de tu amante, de tu familia, fueron a la Casa Blanca para echar esta ceniza en el césped de la Casa Blanca. Y la gente con la ceniza y la policía bloqueando a la gente. Para mí parece una acción muy potente y muy simbólica, también para mostrar de dónde viene la violencia, de dónde viene la desatención. Y su lema también me parece este de hablar de silencio significa muerte, que era su lema. Era un cambio muy importante y efectivo, porque realmente el problema que es la gente no está muriendo, porque también está muriendo de la enfermedad, de SIDA, pero realmente de la desatención, de la falta de dinero, de la falta de investigación, y hay culpables. Y no hablar de esto significa realmente que dejamos morir a la gente. Que también me parece muy interesante ahora, cuando hablamos de la emergencia climática, aplicar esto un poco de rebelión o extinción. ¿Dónde estamos? ¿A qué lado estamos? Porque me parece que no es lo mismo, no estamos en el mismo contexto, pero creo que se puede aprender. Yo realmente ahora, especialmente estoy mirando un poco a ACT-UP, también ese tema de, en el contexto en que estamos ahora, ¿de dónde sacamos energía? ¿Podemos tener esperanza o mirar a ACT-UP en el sentido de, vale, ¿cómo puedes tener esperanza que, si todos tus amigos están muriendo? ¿O de dónde sacas tu energía, la furia, la rabia, también, y también el dolor, convertir el dolor en rabia y en energía para la lucha? Creo que puede ser un proceso para seguir luchando, porque si acabamos luchando, ya, vale, ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, entonces creo que también ACT-UP es un movimiento muy... muy interesante, ha sido el primer movimiento queer en ese sentido del concepto político y de acción queer, no solamente una palabra más moderna de LGBT. y se puede aprender mucho de este movimiento. Y el último movimiento que he incluido es el movimiento contra la energía nuclear en Alemania. En este momento he participado mucho también cuando yo todavía estaba en Alemania. Sí, yo desde el 92 hasta el 2001 estuve parte de este movimiento. Que también es un referente en la lucha antinuclear, al menos en Europa, porque ha logrado mucho. Alemania es un país con el movimiento antinuclear realmente ha cambiado la política del gobierno, aunque hay centrales nucleares, pero hay un plan de apagar a todas y cerrar a todas, y en pocos años se van a hacer la última. Un movimiento que también ha tenido movilizaciones de desobediencia importantísimas, y también ha realmente desarrollado este concepto de hacer acciones de desobediencia basadas en grupos de afinidad, en el consenso, que viene un poco, hay mucho intercambio entre Alemania, Estados Unidos, acciones antinucleares y un aprendizaje entre movimientos a nivel internacional o transnacional. Pero este desarrollo de pasamos a la desobediencia un poco caótica a una desobediencia bastante organizada, planificada, de miles de personas. Y la acción que yo he participado más potente, más impresionante, lo que llamas el Castor Train, el tren nuclear, con 9.000 personas en 97, y todo organizado en grupos afinidad. Vale, no todos los 9.000, pero una masa crítica, simplemente un tercio, la mitad de la gente organizada y funcionando a través de un consejo de portavoces durante la acción de 2 días y 3 días tomando decisiones, ¿no? Y creo que esto es muy importante para la manera como podemos hacer acciones potentes. También creo que todos esos movimientos no han tenido estas figuras de líderes carismáticos, normalmente hombres, pero se han organizado de forma mucho más desde abajo, desde las comunidades, desde los colectivos locales. Había grandes organizaciones dentro, pero realmente el peso han sido los colectivos como el Samurajo Rebelde, la Transición Negra, o el Cactus, o la AFUS, o otros colectivos locales que realmente de base. Y cooperando se puede construir un momento bastante potente. Vale, estos son unos ejemplos que obviamente también están bastante resumidas aquí, porque cada ejemplo tiene, no sé, 10, 15 páginas. Tampoco es la historia de estos movimientos, porque no funciona. Pero creo que es suficiente para un poco entender cómo ha funcionado y también dejarse inspirar de estos movimientos. Luego la parte de teoría. Creo que para mí es importante que cuando tenemos algunas ideas, algunos conceptos, un concepto que siempre me parece muy clave es hablar de poder, qué es poder, tener un análisis del poder, cómo funciona el poder en el Estado, cómo funciona, hay otras formas de poder, y desde la no violencia se habla mucho de un concepto de primero de que el poder sobre la dominación tiene mucho que ver con, al fin y al cabo, con nuestra obediencia, porque estamos funcionando como quieren funcionamos. Que no es tan fácil desobedecer, es verdad. tenemos que pagar impuestos, tenemos que ir a trabajar para sostenernos, tenemos que hacer muchísimas cosas, pero lo estamos haciendo, entonces esto significa, y sin que hay ninguna amenaza concreta, ¿vale? Es difícil mantenerse, pero se podría tomar otras decisiones, se podría organizarse y hacer otras cosas. Entonces, de una manera, cuando pagamos y ya no obedecemos, este poder ya no funciona. Que obviamente es mucho más complejo, pero esa es una que esa perspectiva nos da mucho más la posibilidad de cambiar cosas, porque no estamos solamente elementos pequeños y ellos arriba van a decidir y nosotros funcionamos, ¿vale? Esta es muchas veces la realidad, pero podemos cambiar esto, porque realmente el poder viene de nosotras. Cuando dejamos de obedecer, cuando nos organizamos de forma diferente, yo tengo una cita de un anarquista de Alemania que es de hace 100 años, que habla un poco de esto. El Estado es una forma de relacionarse y podemos cambiar el Estado cuando entramos en otras formas de relaciones. Y es un poco esto, ¿no? Cuando nos organizamos de forma diferente y dejamos de obedecer, dejamos de funcionar, solamente con la represión el sistema no puede mantenerse. Ni la peor dictadura, solamente con las armas, con la represión, puede mantenerse. Siempre necesita que la gente realmente obedece. Que el miedo contribuye mucho a esto, a obedecer, es cierto. Pero no es el único. Solamente con el miedo tampoco funciona. Hay intereses propios, porque yo quiero un poco de dinero, yo quiero una parte del poder, yo quiero esto, o mi indiferencia, todavía yo vivo bien. ¿No? Y hay muchísimas razones y creo que es importante tener esta perspectiva de poder para ver cómo podemos cambiar. Pero al otro lado veo en muchos movimientos un rechazo de poder. No, de este poder sí, yo no, a mí no me gusta tener poder sobre otras personas. Pero hay otras formas de poder que sí necesitamos. El primero que cada persona necesita una idea de mi propio poder, que yo puedo incluir en mi vida. Pero también este es el poder adentro, de, bueno, este es un concepto que viene de Starhawk, una formadora en Estados Unidos. Otro es el poder con, cuando trabajamos en forma colectiva, en movimientos, tenemos mucho poder, ¿no? Y el otro es el poder para, porque poder con muchísima gente que no saben qué quieren, cómo lograrlo, falta también algo, ¿no? Entonces, estas tres formas de poder me parecen muy importantes, que no las rechazamos, pero generalmente nos ponemos a trabajar para construir estas formas de poder al nivel del barrio, al nivel del colectivo, pero también al nivel de movimientos sociales mucho más amplios, de la justicia climática, del feminismo, del transfeminismo, del ecofeminismo, ecotransfeminismo. ¿Qué otros palabras fueron más añadidas? Queer, sí, obviamente. Sí. Y creo que es importante también pensar cuando trabajamos en ese trabajo, no solamente estamos haciendo concienciación, estamos difundiendo información, pero ¿estamos construyendo estos tipos de poder o no? Porque esto es lo importante, que estamos construyendo poder, y esto significa comunidad, esto significa colectivos, el apoyo mutuo, el cuidado, muchísimas cosas que obviamente en esta sociedad hace falta mucho, pero son parte de esto, de construir este poder. Sí, otro modelo que, bueno, realmente cómo funcionan los movimientos sociales, hay muchísimas teorías, y yo no he entrado en mucho debate de la movilización de recursos, hay esta teoría de, ¿cómo se llama? Vale, tampoco importa ahora. En la investigación hay muchísimas teorías de cómo funcionan los movimientos sociales, que todos tienen una parte interesante. Bueno, todos no sé, pero muchos tienen una parte interesante, pero no realmente, al primero son bastante complejas y el otro lado, en cada falta, es para un aspecto, pero no tiene todo. Y el modelo que realmente no viene de la academia, pero viene de un activista, por esto también me interesa, es algo que se llama el Plan de Acción de Movimientos, que viene de Bill Moyer, de Estados Unidos, falleció hace unos 15 años, creo que. Y esta es una gran parte del manual, de la parte teórica, porque no existe en español, pues no, no, ya la tengo que traducir, la traducción o no, no lo he traducido, pero hay una parte que se basa bastante en este concepto del plan de acción de movimientos, que para mí tiene el primero, lo interesante es que tiene una perspectiva bastante larga de movimientos sociales, de décadas muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en movimientos sociales, como el feminismo, tiene décadas. Como vale, también los ejemplos que tengo aquí son movimientos, la insumisión, la cuestión de conciencia de España, de 75, quizás se puede decir, hasta 90 y algo, son 20 años. El movimiento antinuclear de Alemania, de 77 hasta ahora, o lo más importante, hasta Fukushima, creo que después ya era todo ganado. Este era en 2011, son 40 años, más o menos. Y bueno, la etapa era más corto, eran 10 años. Pero es importante también tener esa perspectiva larga. Y hablar de cada movimiento realmente pasa, bueno, cada movimiento exitoso pasa por 8 fases. Y también entender que cada fase tiene sus propios objetivos, tiene su propia manera de funcionar el Estado. Y no tiene sentido al inicio del momento ya pensar en que, vale, el año que viene tenemos todo logrado, tenemos el éxito. No. Y hasta cuando empezamos a movernos y hay muchísimo movimiento, entender que el éxito todavía no viene, porque este es el primer paso, que ahora el discurso está cambiando, pero hay mucha resistencia por parte del poder real, del gobierno, de la economía, y todavía necesitamos más tiempo para realmente rompe esto y cambia esto y esto es otra fase. Entonces, vea qué fase viene. Y realmente una cosa que dice Ben Moya es hay que convencer a la gente tres veces, por ejemplo, ¿no? Dice, el primero, que existe un problema. Porque si la gente no piensa en el problema, podemos hablar como queremos, no hace falta, no nos van a escuchar. Luego, cuando ya la gente dice, ok, aquí hay un problema, tenemos que, la segunda vez es que las propuestas, las soluciones del gobierno no funcionan, que son parte del problema, ¿no? Que realmente el gobierno es parte del problema o las soluciones que proponen son parte del problema. Esa es la segunda vez. Y esa es la fase de la movilización, que realmente esto no queremos porque no funciona. Y luego, y esta es la parte cuando llegamos al punto de realmente ganar, es que nuestras propuestas son las que funcionan. Pero este viene después. El primero es el no. El primero es hay problema. El segundo es el no. Y el tercero es el sí. Las tres cosas hacen falta, pero no a la vez. Vale, en nuestra mente vamos a tener un sí ya antes, pero el no va a funcionar el primero, vamos a ganar el primero, que el gobierno es una mierda. Y el siguiente paso va a ser, vale, ok, las propuestas que tenéis realmente pueden funcionar, ¿no? Y este es, también me parece muy importante que este no es una fase importante, porque muchas veces hay un rechazo de solamente decir no, y creo que también es importante decir no, ¿no? Es una fase muy importante de un movimiento social, de esta fase de decir no. Y no solamente viene con propuestas. Otro, vale, hay mucho más en este modelo que se puede leer ahora en el manual, que también se puede descargar como PDF e imprimir en casa. No hace falta comprarlo si no quieres, ¿no? Realmente no es, la idea con este manual es no es hacer dinero. Aunque okay, venderlo también está bien. Para financiar algo de la transición era, ¿no? Otra parte de este modelo es que habla de cuatro roles típicas de activistas, ¿no? Que son que y cada movimiento necesita estos cuatro roles, y según la fase del movimiento, en el equilibrio entre los roles es diferente, pero no puede faltar ninguno. El primero es que normalmente cuando hablamos de movimientos sociales, probablemente el rol que siempre pensamos es rebelde, de rebelde. Un movimiento sin rebelde no va a funcionar. Estas son la gente que está diciendo no, es la gente que hace la acción directa, o con la pancarta, o esas cosas. Pero también, en cada movimiento social, vamos a tener reformistas, nos gusta o no, y tienen su rol. Que esta es una relación con tensiones, siempre no se puede evitar, pero tienen su rol. Y creo que es importante que no cortamos el contacto entre la rebeldía y el reformismo, siempre teniendo en cuenta que queremos que las cosas sucedan. También es importante que realmente la base del movimiento tiene que ser, está en la ciudadanía. Entonces hay ciudadanas, ciudadanes en el movimiento que son la gente del barrio, del campo, de la gente normal, que realmente son una parte importante también del éxito. Cuando realmente convencemos a la gente, hay mucha gente que no solamente son activistas, y son una protección importante, porque realmente si tenemos este apoyo, este espacio del movimiento, la represión se hace mucho más difícil. Y el último rol es el agente del cambio, que es un poco el rol de pensar estratégicamente, de construir redes, de formación, de educación, de poner todo en la perspectiva a largo plazo. Y esos roles se pueden ser eficaces o también se puede hacer de forma menos eficaz, como los reformistas cuando realmente se ponen muy cerca del poder, ya no son eficaces y pueden causar mucho daño, pero los rebeldes también pueden ser ineficaces cuando ya no piensan realmente en su objetivo, que podemos lograr como movimiento, pero solamente dicen no, y sin pensar que todavía tenemos el apoyo de la gente, ¿no? También podemos perder mucho apoyo si las acciones de rebeldía no son bien pensadas. Y las agentes de cambio, por ejemplo, también a veces quizás somos demasiado pensado en ese tiene que funcionar así, pero la gente no está en este punto, donde no, nos olvidamos de la gente, los activistas tienen necesidades y no solamente somos máquinas, ¿no? Este también es una parte importante de este modelo. Y también es, para mí ha sido, yo siempre me he sido muy anarquista, muy rebelde, pero ha sido también interesante ver que no. Otros roles también tienen su papel, tienen su beneficio y tenemos que ver que todos pueden trabajar juntos y enriquecerse con la tensión que siempre hay. Este nunca va a ser una relación sin tensiones, pero se apoyan mutuamente, ¿no? Creo que nos hace falta a veces esta perspectiva de no hace falta que estemos todos 100% ideológicamente de acuerdo, pero estamos en una. En un momento mucho más amplio. Entonces, esta es una gran parte de este modelo del plan de acción de movimientos, aquí del manual. Y otro que me ha gustado mucho, que es de una investigación de un amigo mío, un libro que solamente existe en inglés, porque él es de Alemania, que habla de los movimientos sociales realmente mirando qué mecanismos de éxito hay. Que en casi toda la investigación de movimientos sociales se habla mucho de cómo se están movilizando, cómo llegan a la gente, cómo se habla del framing, cómo poner el marco, cómo hacer el marco del cómo definir el problema, ¿no? Pero hay muy poca investigación en, al final, cómo tienen éxito, ¿no? Y él ha hecho un trabajo empírico y también teórico, porque mira, cómo han los movimientos sociales realmente tenido éxito. Y de este ha desarrollado un esquema de cinco mecanismos, que también están poco explicados aquí. O sea que el primero es, obviamente, siempre hablemos de la opinión pública. Pero la opinión pública, como me convencer a la opinión pública, tiene la opinión pública en nuestro favor, este solo nunca ha funcionado, casi nunca ha funcionado. Entonces, sabemos que nuestra democracia no es tan democrática, entonces no se prende, ¿no? Que si los gobiernos realmente harían lo que dice la mayoría, el mundo sería bastante diferente. Pero es importante realmente tener claro como concepto que este no es suficiente. El otro mecanismo es el mecanismo de, él le llama perturbación, que es la desobediencia brutal. Y creo que es el mecanismo importante que, por ejemplo, ha utilizado mucho el movimiento antinuclear de Alemania. Que solo tampoco funciona, pero tiene su. Sí, y el problema también es realmente llegar a este nivel de movilización y a este nivel de perturbación para activar el mecanismo y mantenerlo no es fácil, ¿no? Y muchas veces funciona bien con el mecanismo de la opinión pública. Otro es también el mecanismo legal. Muchos movimientos sociales han utilizado mucho litigaciones, juicios, litigaciones estratégicas, otros tipos de juicios, denuncias legales. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos ha hecho muchísimo de esto. El movimiento antinuclear en Alemania también, muchísimo han retrasado construcciones de centrales nucleares con juicios. En España también creo que hay muchos casos que tienen sus limitaciones, pero también es un mecanismo importante para utilizar y sobre todo también cuando volvemos al plan de acción de movimiento, es una parte importante para convencer a la gente que el sistema, el gobierno es el problema. Porque los mecanismos que hay en el sistema no funcionan, ¿no? Entonces también es importante esta relación. Otro mecanismo es el mecanismo internacional. Este también, porque los estados son parte de sistemas internacionales y, por ejemplo, en el movimiento de derechos civiles, que en los años 50, 60, en los años de la década de colonización de África, esta acusación de racismo a Estados Unidos no era muy bien para desarrollar buenas relaciones de explotación con los países independientes de África. Este mecanismo ha tenido su rol y también lo he visto en mi trabajo en Londres, trabajando con objetivos de conciencia en Colombia, en Corea, en Turquía, que este mecanismo depresión internacional. Sí. Vale, no nos interesa, pero realmente si todos los países se están quejando, quizás tenemos que cambiar algo. Y también se habla mucho, el último es también oportunidades de, ¿cómo se llama? Oportunidades de ventajas de ventanas de reformas, es oportunidades políticas, vea que aquí hay una ventana política, ahora se abre esta ventana y utilizarla, ¿no? Y con ese también, ah no, el mecanismo se llama diferente, el mecanismo realmente es el acceso político. Que significa de una manera, hay realmente dos aspectos, que es, es decir, sí volver al parlamentarismo, al voto, pero lo interesante es cuando la estabilidad del apoyo a ciertos partidos o a bloques de partidos ya no es tan estable, hay cambios, ¿no? Creo que en España se puede ver muy bien con lo que pasó con la ley de aborto de Calderón y lo apacaron porque era claro que en este momento no tenía ningún riesgo de perder voto a la derecha, pero sí en el centro. Entonces, apacar esta ley no causaba ningún problema en el número de votos, pero seguir con esta ley, sí, ¿no? En este caso, pero muchas veces, si no hay este caso, no tiene mucho éxito pensar en cómo van a cambiar los votos. Y el otro es también el acceso a personas dentro de las administraciones que están en nuestro favor, muchas veces no abiertamente, y eso es un proceso lento, lento, lento y poco visible, ¿no? Pero también existe, pero es muy difícil reconocer que esto realmente está pasando. Y esos cinco mecanismos también está muy interesante tenerlos en la mente cuando pensamos cómo podemos conseguir el éxito, cómo podemos desarrollar estas estrategias, porque a mí me cansa un poco ese de tenemos que convencer a la gente, tenemos que convencer a la gente, educar a la gente, educar a la gente. Sí, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que desarrollar poder, tenemos que pensar en cómo. Vamos a por la perturbación, vamos a por esto, vamos a por esto. ¿Cómo combinamos estos mecanismos para realmente tener un impacto, cambiar la política? Sí, creo que estos son los conceptos claves que utilizaron en el libro. También hablando un poco del empoderamiento, pero no voy a hablar demasiado sobre el empoderamiento ahora. Pero el empoderamiento es interesante que realmente, vale, que muchas cosas que hablamos de la facilitación, de construir comunidad, de construir historia, que he hablado antes, dentro, y que este también tiene un impacto sobre tenemos, cómo tenemos que ordenarnos en nuestros colectivos, para que realmente estamos apoyando estos procesos de empoderamiento a nivel individual y colectivo, ¿no? En la parte más práctica, creo que estos son los últimos dos capítulos del libro que habla un poco de en este concepto de existen organizaciones empoderantes, que son realmente organizaciones o colectivos que tienen una estructura interna, una forma de trabajar internamente que está facilitando esos procesos de empoderamiento. Entonces habla un poco de cómo organizarnos, de la facilitación, de las asambleas, de forma federaciones, de organizaciones. También habla un poco del tema de conflictos internos en colectivos, desafortunadamente la gran mayoría de los colectivos que fracasan por conflictos internos y no por presiones externas. Y la otra parte es las organizaciones empoderadas que realmente tienen la capacidad de hacer uso de este poder que han construido desde dentro. Esa es una perspectiva también del organizing, realmente decir, vale, queremos construir poder, contrapoder, pero ¿cómo lo empleamos, ¿no? Y esta es la parte que se basa en otro concepto más de planificación de campañas de movimientos, que es de unos amigos de Alemania, que se llama la espiral de organizing, que es un concepto de siete pasos y siete aspectos. Y habla, los siete aspectos me parecen interesantes porque muchas veces de nuevo, nos olvidamos de muchos de esos aspectos cuando realmente empezamos a trabajar. Hablar en, claro, el primero somos nosotras, un aspecto importante, tomar en cuenta a las personas que realmente estamos, con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestras debilidades, con todo esto. Nuestra filosofía como colectivo, porque si somos un colectivo anarquista no vamos a desarrollar una estrategia reformista, también importante tener en claro, aunque quizás analíticamente es lo más que toca, pero no encaja con lo que queremos, ¿no? o quiénes somos. ¿Qué estructuras y procesos tenemos internamente? Ese es el tema, el aspecto de la organización empoderante, ¿no? Que tomamos siempre en cuenta qué procesos tenemos en la planificación, en la acción, en la evaluación, en cómo funcionamos. Las ideas sobre el problema y su solución que van a cambiar con el avance del movimiento, pero también tener siempre en cuenta esto. Todo el resto de los colectivos que no somos nosotras, que pueden ser potencialmente aliados o pueden ser oponentes o neutrales, pero todo esto también siempre toma en cuenta cómo van a reaccionar. Y comunicación, cómo comunicamos internamente, externamente, y recursos, porque la rebelión necesita recursos también. Candados para encadenarse en Totemo no son baratos y otras cosas que hace falta, entonces necesitamos recursos. Y en todos los pasos de la planificación, cuando pensamos cómo desarrollamos la estrategia, también pensamos en qué recursos necesitamos. Recursos son dinero, pero también son recursos humanos. No me gusta la palabra, pero un poco de cuánto tiempo tenemos, el tiempo es un recurso. Nuestras capacidades, nuestras habilidades son recursos, ¿no? Bueno, pensar en todo esto. Y luego, en los siete pasos, hablando de, empezamos, el primer paso es empezar. Luego hacer un buen análisis, que realmente del contexto, que es no académico, pero lo suficientemente profundo para que realmente podamos sacar conclusiones. Es decir, un objetivo, que realmente tenemos como objetivo, que puede ser una visión a largo plazo, pero también un objetivo a más corto plazo. Porque es el otro problema que muchas veces tenemos, que sabemos que regimos el mundo sin armas, bien. Pero hay algo entre hoy y el mundo sin armas intermedio, y que definir estos pasos, porque si no, tenemos muy poco que puede ser útil para pensar en una acción, en una estrategia. Entonces, no solamente pensar en algo a 10 o 20 o 100 años, algo más cerca. Que este probablemente va a ser reformista, sí, pero cómo lo logramos realmente tiene más impacto sobre si realmente es reformista o no, que el objetivo en sí. Porque si lo hacemos con una campaña de desobediencia, con una campaña antisistema, el Estado va a conceder este objetivo reformista, pero obviamente no vamos a terminar con esto, vamos a ir por lo siguiente, ¿no? Entonces, pero es importante que tener claro algunos pasos intermedios. Claro, después de un buen análisis, tener un objetivo, desarrollar una buena estrategia. Muchos colectivos, muchos movimientos pasamos por este paso, completamente pasamos. Objetivo, acción, bueno, sí tenemos objetivo. O visión, que es algo muy a largo plazo, acción, como algo muy pequeño. Y faltan tantos pasos intermedios que pasamos acción y cuando terminamos con esta, la otra acción, pero no hay una conexión entre acciones, no hay una visión, cómo vamos a conseguir un cambio, cómo vamos a tener impacto. Y todo esto es la idea de desarrollar una estrategia, que tenía una idea del camino. Después la planificación de acciones y después, obviamente, hacer la acción, porque eso es lo más interesante. y evaluación, porque es también importante que de cada paso evaluamos. También la estrategia es un proceso permanente de evaluación. Y aprendiendo, avanzando. y se llama espiral, porque realmente cuando pasamos por estos 7 pasos, vamos a llegar a otro punto, a otro nivel, y empezamos de nuevo a otro nivel, ¿no? Y hasta el final, a la revolución, o no sé dónde, pero creo que lo interesante es un poco, a mí me interesa mucho tener 7 aspectos también, porque muchas veces en la estrategia nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestras necesidades, nos olvidamos de nuestra filosofía, nos olvidamos de los recursos. Y creo que es importante siempre tener todo presente. En mi práctica, obviamente, casi nunca hago estos 7 pasos, pero creo que cuando lo has hecho varias veces, al menos un poco, cambia tu forma de pensar. Este es, creo que, lo más importante. Creo que realmente siempre hacer todo este muy paso a paso es muy difícil y también puede paralizarte, pues riesgo cuando analizamos mucho, planificamos mucho, realmente nos paralizamos porque nos falta esta información, nos falta esto y esto no sabemos y entonces no hacemos nunca nada y este tampoco es la idea. Hay espacio, necesitamos espacio para acciones espontáneas, que si las no encajan tanto, necesitamos flexibilidad. Pero creo que practica más planificación, más estrategia y quizás las primeras veces más los pasos, cambia tu forma de pensar. Y automáticamente, cuando ahora pienso en cosas, pienso de otra manera, ¿no? Quizás es suficiente para todo esto, para estos 7 pasos, como hace estos 7 pasos, hay después dinámicas que se puede utilizar para analizar, que se puede utilizar para planificación, para desarrollo de estrategias, para la planificación de acciones, para la evaluación y sí, cosas bastante prácticas. Vale, eso es un poco un resumen de 300 páginas y seguramente se puede mejorar, seguramente faltan cosas, seguramente me he equivocado en puntos, se puede también estar de acuerdo, mi opinión claramente también está dentro, no estoy ocultando mi perspectiva ni queer ni anarquista, al mismo tiempo no soy un libro anarquista ni queer, pero vale, es importante que, creo que también, para mí es importante también esta transparencia de dónde vengo yo, y esto es un poco mi manual. Sí, hay preguntas, claro, si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Nos hemos quedado un poco echada como tratando de mi esquema mental, diciendo, esto no lo hago nunca, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Ah, vale, esta es la clave, entonces esto no vamos a fracasar en esto, ¿no? O sea que estoy como, vámonos ya, que me lo... En la transi, bueno, hemos editado, hemos corregido y tal, pero las 306 páginas, pues confieso ya que no, y casi que iba con ganas de decir, uy, me quiero ir ya a leérmelo, ¿no? Pero... No sé, yo te preguntaría un poco a lo mejor como desde esta perspectiva, bueno, con todo esto, ¿no? ¿Cómo lo estás aplicando, que sabemos que lo estás aplicando al movimiento de la justicia climática, ¿no? Que ahora sí. Mismo es quizás, yo creo, la lucha en la que estás ahí volcando. Sí, claro, es un reto, porque aquí el reto que veo es desde mi lectura, también desde mi perspectiva, mi experiencia, es los momentos los sociales necesitan tiempo y ahora no hay. Y aquí tenemos que hacer procesos que normalmente darán décadas en meses, en semanas, ¿no? Hay un otro libro que no es de mí, que lo tengo conmigo, que es en inglés, que se basa también en estos conceptos y habla de... Vale, yo he escrito un artículo un poco de esto, del poder del torbellino, ¿no? Porque hacer despegar el torbellino. Y me viene una frase de Lenin que habla que a veces hay hay décadas en las que pasan semanas y semanas en las que pasan décadas, ¿no? Y este me da un poco de esperanza, que ahora necesitamos realmente estas semanas en las que pasan décadas, porque hemos perdido décadas. Pero es un reto, porque realmente... sí, estas semanas, ¿cómo organizamos estas semanas, no? Pero creo que sí, es bastante conocido que yo tengo una propuesta claramente de la desobediencia masiva y de la rebelión por el clima, ¿no? Aquí estamos de mis compañeras del Salmorejo Rebelde también, y realmente la propuesta de rebelión, porque el poder no va a rendirse y el capitalismo necesita la explotación de recursos fósiles y otros recursos, y entonces necesitamos realmente montar una estrategia de perturbación, este mecanismo de perturbación, pero a tope, y claramente la opinión pública, lo legal, lo internacional. Vale, el internacional quizás viene un poco. El acceso político también está pasando a veces, porque hay gente, hay aliados dentro, pero no muy visibles. Pero creo que hace falta muchísima perturbación, y esto es claramente mi postura en este movimiento de desobediencia a tope. Y a ver hasta dónde llegamos este año, en la área de rebelión, ¿no? Pero y cómo nos organizamos también, un poco de... No hace falta otra ONG grande, pero trabajarlo desde abajo, construir las acciones de forma democrática, que el 7 de octubre hemos trabajado en grupos de afinidad, hemos trabajado no 100% horizontal, pero bastante horizontal. Y creo que es importante ir con estos conceptos, ¿no? Que realmente existe este empoderamiento, que trabajamos con mucha gente, desarrollamos la capacidad de desobediencia, de la acción, y con esto, ¿no? Es un poco mi perspectiva, que sí, también sale de esto. Andrea, a ver si me explico. Creo que alguna vez también lo hemos hablado, que muchas veces, o la impresión que me da ahora es que también existen muchos movimientos diferentes, no solo con el clima, sino, bueno, pues el feminismo obviamente que tiene mucha fuerza, pero también hay gente luchando por la vivienda, gente luchando por distintas luchas, ¿no? Y alguna vez creo que has hablado de la posibilidad de que el movimiento por la justicia climática fuera un movimiento que aglutine, pero que no... que tampoco robe, digamos, a esos otros movimientos. ¿Cómo ves tú el tema ese de aglutinar las luchas, o el tema del turismo también, sí, por ejemplo, como... Vale, creo que sí, para mí, yo claramente mi perspectiva de justicia climática es construir movimiento de movimientos, ¿no? Porque, y hablamos de justicia climática exactamente por esto, ¿no? Porque no hay una solución sin justicia, ¿no? Porque justicia global, justicia social, justicia medioambiental, ¿no? De todos estos niveles necesitamos justicia, y este incluye el movimiento feminista, incluye el movimiento por la vivienda, el turismo y el colapso del clima obviamente son muy relacionados, pero también el turismo y la destrucción de nuestras comunidades, y necesitamos comunidades para construir movimiento, y hay muchísimas relaciones, ¿no? Y el tema migración también está muy relacionado, y creo que un problema del ecologismo, o también del movimiento ante hasta ahora por el cambio climático, en contra del cambio climático, mejor, ha sido un poco muy ecologista, y ignorando las necesidades inmediatas de la gente y el colapso del capitalismo, que ya vivimos desde la crisis de 2008, que nunca ha terminado. Significa que cada vez más gente tiene necesidades inmediatas, y como movimiento tenemos que también responder a esto. Por esto creo que el movimiento por la justicia climática tiene que relacionarse con temas de vivienda, con temas de supervivencia, realmente. ¿Cómo vivir sin ingresos, sin trabajo? Al mismo tiempo, el sistema de trabajo que tenemos está roto, no va a volver. El estado de bienestar está roto, no va a volver. buscar otras soluciones, ¿no? Pero creo que ya no podemos decir, hacemos un poco de ecologismo, hacemos un poco de esto, hacemos un poco de esto, porque el sistema está roto. Y la justicia climática creo que tiene la capacidad o tiene el potencial de aglutinar esas luchas porque realmente tiene una perspectiva muy amplia. Al mismo tiempo, hace falta también que apoyamos a otros movimientos, porque la interseccionalidad que hace falta en este momento de momentos es un apoyo mutuo, ¿no? Y no es de, vale, todos van a apoyar la lucha por el tema del clima. No. Si esto es relacionado con el tema del feminismo, tenemos que apoyar la lucha feminista, la lucha queer, queer por el clima, ¿no? Tenemos que apoyar la lucha de migrantes, tenemos que apoyar muchas otras luchas, porque hay relaciones entre las luchas, que no siempre podemos al mismo tiempo hacer todo, pero o es un apoyo mutuo, una interseccionalidad real, o no va a funcionar. Estamos teniendo mucho que llamamos todos, esta es la lucha más importante, no existe una lucha más importante. Creo que yo veo en el discurso de justicia climática el potencial de aglutinar las luchas, aceptando que distintas personas tienen distintas prioridades, ¿no? Claro, el problema, yo acabo de llegar, así que no sé si habéis hablado del tema, pero es que yo vengo de otra revolución. Acabo de venir tarde porque llego de otra revolución también. Y el problema es que hay muy pocos indios como para cambiar. Indios me refiero que son jefes y ya directamente creo que no hay ninguno, pero indios somos muy pocos. En la otra reunión éramos 7 y nunca he contado, aquí somos 16, nunca he contado que lleguen a más de 30 o 40, con lo cual en una población particularmente, no digo ya la de Sevilla que son 700.000 habitantes, ni de Andalucía que son casi 7 millones, si no me equivoco, con tan poco indio, poca guerra se puede hacer. Y además teniendo en cuenta que los indios nos cambiamos de chaqueta y nos vamos a otra batalla. O sea que estamos, es lo que tú dices, hay una interacción, no puede ser primero el ecologismo y luego el feminismo, primero el feminismo y luego el ecologismo, o la turistificación o la gentrificación, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué es lo que te has planteado tú que... Vale, creo que... En muchos colectivos falta mucho construir comunidad, ¿no? Porque la gente, al final, creemos que trabajan, pero no hay un apoyo mutuo, no se toman en serio sus necesidades y todas otras cosas, ¿no? Y claro, nos quemamos. Y también hace falta en muchos colectivos tomar conciencia de las dinámicas de poder que hay dentro del colectivo, ¿no? Este, he dicho antes que la gran mayoría de los colectivos que conozco yo fracasan por los conflictos internos y no por la presión externa. Y esto es claro, hemos crecido todos en el sistema patriarcal, heteronormativo y racista y todo esto, y está dentro, ¿no? Y yo también en mis primeros años en Sevilla he estado en la plataforma contra el fracking, la plataforma TTIP, también este de la vieja izquierda te hace sufrir. y creo que tenemos que cambiar en muchos casos la forma en la que estamos trabajando, porque realmente construir otra forma de relacionarnos, de comunidad, de vivir, creo que para mí lo interesante de la transición era que es, también estamos construyendo un proyecto de no de convivencia en un sitio, pero de una perspectiva de vida a largo plazo, ¿no? Y creo que este es importante, que pensamos también en esto, que tenemos que vivir todos, sostenernos, y o nos vendemos al sistema, que es una postura que hacen mucha gente, porque no ven otras soluciones, o tenemos que buscar otras maneras de apoyarnos, de sostenernos, de hacer las cosas. Y el otro es este de que también he comentado, ignorar las necesidades inmediatas, que está muy relacionado, ¿no? Porque mientras las necesidades inmediatas están cubiertas por padres, por familia, por el sistema, bien, pero si no, tengo que buscar dónde viene la comida de mañana, cómo puedo pagar mi alquiler, y aunque me molesta la gentrificación, si no sé cómo pagar mi alquiler al fin del mes y cómo poner comida encima de la mesa, probablemente no voy a tener la energía para luchar contra la gentrificación. Y quizás tengo que alquilar una habitación a través de Airbnb, aunque sé que realmente este me causa daño a mi barrio, ¿no? Entonces hay muchas cosas que... vale, también hay mucha indiferencia y muchas cosas, pero también hay muchas veces que pensamos que no tenemos otras soluciones porque realmente nos quedamos solas con nuestros problemas de supervivencia en los colectivos que estamos formando. No se habla de esto, no se habla de nuestra precariedad, no se habla de cómo construimos realmente este apoyo mutuo. Entonces, cuando ya no sé cómo mantenerme, me voy del colectivo porque entro en tantas contradicciones y me voy. Y creo que es un problema grave que tenemos, que hablamos mucho de colectivo, de comunidad, pero a nivel de la supervivencia nos quedamos solos. Sí, eso tiene un nombre y se llama indefensión aprendida. Sí, así vamos, no lo he inventado yo, no me lo he sacado de la manga, lo he leído, porque se lee. Y claro, ese es, por eso te decía, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo haces para sumar más gente, no? Es la gran comedura de coco que tenemos todos los que estamos en los movimientos sociales. El primero es también, vale, un concepto de eso también se basa mucho en, vale, mucho, pero una parte también en este del organizing de Saul Alinsky, y es un poco de partir de dónde está la gente, ¿no? Este es de tomar en serio las necesidades, que lo he dicho, ¿no? Y muchas veces queremos convencer a la gente de nuestras ideas, pero realmente no escuchamos a la gente. Y entonces no se prende que no vienen, porque sus problemas son otras. O piensan que sus problemas son otras. No siempre lo que ven como problema realmente es el problema, pero es este donde parten. Entonces, aquí tenemos también un poco conectada con de dónde vienen sus problemas. Yo también he visto en momentos que en ciertas comunidades, en el movimiento antinuclear, por ejemplo, en Alemania, en una parte muy conservadora, la gente estaba siempre votando al equivalente del PP, y empezaron a construir una planta de reprocesamiento de residuos nucleares, y en una radicalización impresionante en muy poco tiempo. Fuimos después de pocos años, e hicimos una acción y nos quedamos con activistas mayores. Bueno, que no han sido activistas toda su vida, pero empezaron 2-3 años antes. Y a lo más normal, tenemos que ir a la comisaría para esperar a gente que van a salir en poco tiempo, una radicalización que no se puede imaginarse. Cuando ves a esta gente, este tiene que ser activista toda su vida, pero no. 2 años antes votaron al PP, ¿no? Y que cuando te toca, puedes cambiar rápidamente a veces. Sí, ¿no? Sí, si no hay lo único, si os habéis quedado con ganas de más, aparte de descargar o adquirir el libro o avasallarle que está siempre en el Pumarejo, en el Hombrete o lo que sea, desde Amor de Barrio, que es una de las iniciativas que trata de promover procesos de transición aquí en el barrio, un poco amparado también en la filosofía del organizing, hemos organizado, para la redundancia, para este sábado una formación que dará Andrea todo el día, y para el GAKESI, para cuestiones de gestión, ver cuántas somos y tal, hay una inscripción, de aquí a mañana cerramos el plazo a mediodía, está en la web de amordebarrio.net, y ya está, solo como sí. ese momento de promoción y nada. Celebrarlo, ¿no? Una cervecita, sí, o algo, ¿no? Diría yo. Y gracias a la fuga, Luis, sí, por acogernos. Hemos comunicado.